Estamos con las abogadas Nora Vera y Cecilia Cabello, quienes van a responder a una pequeña entrevista para saber acerca de si existe algún procedimiento al momento del secuestro de las CPU domésticas. La primera pregunta es, ¿tienen conocimiento de la normativa establecida por la ley 25.326, protección de datos personales y sus decretos reglamentarios? Sí. Un mero conocimiento. ¿Saben que diferencian entre datos comunes y los datos sensibles? Hacen toda una categoría de datos que algunos son los que no se pueden distribuir, no se pueden almacenar ni destruir, que tienen una protección especial. Sí, sí. Los datos confidenciales vendrían a llamarse. ¿Han realizado alguna vez el secuestro de una PC doméstica, un CPU, un ordenador familiar? No. ¿Han realizado secuestro de bienes muebles? No llegando, por ahí a la instancia de llegar hasta casi el secuestro, pero no hacerlo efectivo, nunca se ha llegado, yo por lo menos no. Digamos, no. En la etapa de embargo, al momento de embargo. El embargo sí. Viene muebles, pero generalmente por ahí la persona viene y cancela su deuda. O cuando se ve afectada ya paga. Exacto. Al momento de hacer el embargo, la orden de embargo y secuestro realizada por el juez, ¿contiene la especificación del procedimiento a realizar, medidas de prevención de daños al tratarse de ordenadores o CPU? Pienso que sí, que si hay un vacío legal, el juez lo complementaría porque habría responsabilidad, tanto para el abogado como más que nada para la parte o para el juez que puede ver. Sí, puede ser muy grave. ¿Saben si se extrae el disco rígido que contiene los datos del secuestrado, no solamente del secuestrado, sino también de toda su familia, del CPU al momento del embargo, si es que se nombra como depositario un tercero? No, yo no sé por lo menos si se extrae o no. Dependería de las pautas que dé el juez. Al momento de realizar cualquier secuestro de bienes muebles, ¿hay un procedimiento específico para determinados instrumentos o cosas que se quieran secuestrar? Sí, hay un procedimiento. Los bienes que son de necesidades primaria, van a ser. Los que forman parte del lecho cotidiano. Claro, son inembargables. Son inembargables, o sea, hay. Claro. Te lo llevan a los tumbos. Sí. Van y lo llevan. Exacto. El oficial de justicia selecciona lo que quiere, sí, lo que él considera de valor. Y claro. Si en la parte no se opone en el expediente, no te pone algo y queda después efectivo el embargo y secuestro, sí, en eso. Es en la práctica que se realiza el procedimiento y cómo se va dando la situación. Claro, ingresa el oficial de justicia, si el abogado está autorizado, ingresa también. Toma nota número por número, si tienes una PC le toma nota de las numeraciones para que después no la cambien. Si es un plasma lo mismo, si es un equipo de música lo mismo. Hace todo un acta en donde detalla todos los bienes que se embargaron, acompaña eso al expediente después y ahí la parte opone las soluciones que quieran. Obviamente que los bienes que va a embargar van a ser los que considere más viable dentro de los que haya en un ambiente. No es lo mismo una máquina de escribir que un plasma. ¿No? Se va a llevar seguramente el plasma. Eso sí, la láctea es la acompaña y se terminó ahí. Después sigue el procedimiento. Ahora, sabemos que los bienes muebles, tanto por ejemplo una mesa lujosa, un cuadro, son bienes que tienen valor por sí mismos, que no contienen ningún otro dato más que lo que es en sí. Una mesa es una mesa, un cuadro es un cuadro, pero el CPU contiene dentro datos que pueden ser los datos considerados sensibles según esta normativa y que merecen un cuidado. ¿Ustedes consideran que puede causarle agravio a una persona a la cual se le secuestra el CPU? Sí, si tiene material importante dentro de su disco rígido, sí, que tiene que ver con su profesión, con su intimidad, con su salud, sí. Sí, porque vos podés llevar incluso tu gasto, tus datos, tus claves, ponerle que tenga registro, es peligroso. Y por último, ¿consideran necesario un procedimiento para la protección de estos datos? Sí, yo considero que sí, que debería existir. Sí, tendría que estar librado la suerte, digamos, después que te toque, como lo lleve y demás. Por ahí no como una normativa general, yo considero, sino por ahí para ciertos casos especiales que tengan que ver con... donde realmente sea importante, ¿no? Pues estamos hablando de algo de uso doméstico, no es lo mismo que una CPU utilizada por un profesional, que no, claro. Son casos diferentes. Por ahí no considero una normativa general, sí para ciertos casos específicos. Muchísimas gracias, Silvia Cabello, Nora Beatriz Vera, abogadas matriculadas en el Colegio de Abogados de La Plata.